Continuamos entre mate y mate y para seguir con un día temático gremial laboral, bueno, en este caso vamos a abarcar lo que tiene que ver con el sector de los trabajadores y trabajadoras de la salud en la provincia de Córdoba. En este caso en particular vamos a hablar un poco respecto al plan de lucha que emergió principalmente desde ATE y desde una multisectorial de salud en la provincia de Córdoba por las condiciones laborales de los y las trabajadoras en el marco de la pandemia. Para conversar al respecto estamos comunicados con Indamira Ponce, que es delegada de ATE y enfermera del Hospital Pediátrico de Córdoba. ¿Cómo estás, Indamira? Hola, muy bien. Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por el contacto. Bueno, a ver si tenemos la información precisa. En la jornada de mañana 4 va a haber una visibilización en todos los nosocomios públicos, ¿verdad? Respecto a la situación del sector. Sí, se planteó una programación de lucha y protesta en defensa de los salarios que están siendo debajo de la canasta familiar. Son salarios indignos que estamos recibiendo los trabajadores de la salud. Y consideramos que esto constituye un maltrato a la comunidad, que constituye todo el equipo de salud, yo desde enfermería y desde el gremio, pero también estamos con la multisectorial que se convoca desde Enfermeros Unidos de Córdoba, el Elefante Blanco. Estamos también en vías a conmemorar que se ha transcurrido ya 2 años de la gran marcha que se hizo en reclamo del reconocimiento profesional de modo salarial al personal de salud. Y estamos organizando estas jornadas que están siendo planteadas desde todos los lugares de trabajo, tanto público como privado, pero sobre todo se convoca a lo público, que son los agentes de salud que están ahora luchando con esto de la pandemia y el COVID, y poniendo todo en este tiempo que ha transcurrido, que son muchos meses al frente, atendiendo la salud de la comunidad. Estamos organizados de modo que han habido visibilización de duelo por todos los compañeros que han fallecido, enfermeros, médicos y de todos los estados, digamos, de todos los estratos del servicio de salud. Y también hemos hecho ahora una convocatoria a un reclamo, protesta, visibilización de la lucha el día de mañana. Bien. Cada institución de salud, sobre todo en los lugares públicos de trabajo, para que se tome en cuenta que el personal de salud está extenuado y que está pidiendo reconocimiento salarial. Nuestro pedido es de 50.000 al básico. No queremos bonos, no queremos ayuda, no queremos extras que son temporales, que son en negro, no queremos más maltrato a nivel económico. Y estamos organizados para salir a la marcha y vamos al paro el próximo día 10 de noviembre. Estamos convocando todo. Es una marcha que en realidad va a ser una caravana que sale desde Colón en la Plaza Jerónimo del Barco y se va a dirigir hasta la zona del Panal. Los compañeros que no pueden hacer esta marcha de modo que no tienen vehículos se van a sumar esperando a la gran caravana que va a llegar hasta el Panal. Se van a ubicar en la zona de Colón, de Olmos y Maipú. Bien. Y desde ahí la van a esperar y van a acompañar este movimiento y esta visibilización hacia el Panal, donde esperamos poder dejar en claro nuevamente el rechazo total que tenemos por ese aumento que es, para nosotros es una burla. Claro. Para nosotros se considera que es una falta de respeto. Y no queremos aplauso, no queremos que sea el equipo de salud considerado héroe en esta pandemia, queremos que sea respetado, reconocido y pagado como corresponde, con un sueldo digno. Bien. Y el aumento que nos ha ofrecido el gobierno, que ha estado en reunión con la multisectorial, la verdad, ha menospreciado nuestro reclamo también, diciendo que somos una pequeña minoría insignificante, que tendríamos que dejar de causar como molestias, pidiendo aumentos de sueldo y haciendo reclamos que no estamos aceptando lo que ellos nos ofrecen, y nos ofrecen este irrisorio 9%, que lo bueno según ellos es que nos lo van a abonar todo junto. Imagínense que ustedes si ven las noticias van a ver que hay un incremento en todo lo que sea costos y servicios, está anunciado desde la presidencia. El aumento es del 10%, sí. Todo va a subir el 10%, y a nosotros el sueldo que ya está debajo de la canasta familiar y que ya es un sueldo miserable, tenemos 28, 30 mil pesos, ese es nuestro básico, y todos los compañeros que están ahora con las licencias preventivas, la gente que se enferma, no cobra, los extra que suman, claro. Entonces el sueldo queda debajo de la canasta familiar directamente y no alcanza para vivir en el día a día como están las cosas en este país. Te consulto, Indamira, bueno, evidentemente esto no es nuevo, no comenzó con la pandemia, sino que hay una problemática preexistente respecto justamente a menoscabar los salarios dignos de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Pero respecto a la pandemia, ¿cuáles son los problemas más habituales que se fueron viendo? Y te pregunto si a tu criterio desde el gobierno provincial se está cuidando a los trabajadores que están en el frente de batalla. Nosotros desde que comenzó el tema de la pandemia anunciamos y declaramos, es decir, lo pusimos a la vista, nuestro reclamo que viene siendo desde hace 3 años el mismo. Mm. Tenemos poco personal, el gobierno de la provincia en cuanto al aspecto salud Sí. Está totalmente descuidado y menoscabada la necesidad de la población de tener acceso a la salud pública. ¿Por qué? Porque han habido traslados, han habido fallecimientos, jubilaciones. En estos, por decirte, estos 3 últimos años, Ninguno de esos puestos se ha cubierto nuevamente. Nosotros hemos tenido bajas, a eso lo llamamos bajas, sí. Por traslados, por fallecimiento, por jubilación y hasta por renuncia. Bueno, esos puestos de trabajo no han sido vueltos a contratar, vueltos a completar. Cuando viene la pandemia, sobrevino la pandemia y nos encuentra con una baja de personal, estábamos en un 30% necesitando más personal. Claro. A esto le sumamos que veníamos precarizados porque en épocas de las crisis respiratorias, que se extendían los meses, no eran solamente mayo, junio, julio, agosto, sino que ya veníamos a abril y se extendía hasta las épocas de verano, la época primaveral, hemos tenido contratados y monotributistas sumados a cumplir la labor de atención en la salud pública por tiempos cortos, 3 meses, 4 meses, como goteras lo fueron sumando y como goteras lo fueron sacando y de repente ya no teníamos más esa misma cantidad de trabajadores para atender a la salud pública. Nosotros venimos atendiendo el mismo número, la demanda que sea que se presente en la salud. Entonces, cuando vino la pandemia, hubo que acomodarnos, hubo que planificar, hubo que ver el tema de la protección de los empleados de salud. En ese aspecto, nuestra lucha ha sido desde el día 1 que se nos provea con todos los EPP. La calidad de esos equipos de protección personal sí. Era realmente mala al comienzo de la pandemia. Fuimos logrando mejoras, pero cuando se armó la sobredemanda, esta gran cantidad de gente enferma y mucha demanda de atención, hasta los EPP fueron pocos y la calidad bajó. Entonces, por eso es que nuestro reclamo es mejor calidad de EPP y más cantidad de EPP para proteger al personal de salud que tiene que atender. Sí. Las cosas muy importantes de tener en cuenta, que si está cansado el personal y además tiene material de baja calidad o poca cantidad, que tiene que estar viendo dónde lo busca y lo consigue, eso disminuye la calidad de la atención. Esa calidad incide directamente en la comunidad, en las personas que están solicitando ser atendidas, en nuestros pacientes. Entonces, nuestro reclamo no es solamente por la comunidad trabajadora de la salud pública, sino también los de la salud privada y además por la comunidad toda, porque nosotros también somos comunidad y tenemos que cuidarnos para volver a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros lugares dobles de trabajo, porque además tenemos el pluriempleo, claro. Y no tener que estar en la duda de si esto que utilicé me ha servido bien para cuidarme o no, o si voy a tener el material para cuidarme, y si voy a tener que cubrir a mis compañeros que no pueden trabajar porque están enfermos, porque se han contagiado el virus, o porque tienen cualquier otra patología, y voy a tener que trabajar por 2 o por 3 cubriendo, porque eso también es otra. El gobierno, ¿qué hizo en este tiempo? Ante la gran demanda de asistencia en salud, Sí. El gobierno nos pone la presión a los trabajadores para que continuemos atendiendo, para que no baje la calidad de la atención, pero nosotros no tenemos retribución. Necesitamos más personal para poder atender a los que necesitan ser atendidos. Necesitamos tener soporte en recurso humano para poder así tener nuestros descansos. Desde que se inició esta pandemia, nosotros tuvimos nuestras licencias suspendidas, nuestras vacaciones cortadas y suspendidas. Algunos no se la tomaron. No nos sabemos cuándo va a ser esa vez que vamos a poderlas tomar. Hemos tenido el descanso fraccionado según posibilidades. Y las posibilidades por el recurso humano han sido nulas. Claro. Hay hospitales en los que se ha trasladado arbitrariamente a la gente. Venimos siendo todos afectados por esta pandemia, pero el personal de salud reclama que sea un trato digno en lo económico y en la cantidad de recursos humanos. ¿Qué pasa? El gobierno ahora está llamando a cubrir cargos en la pandemia sobre la crisis, sobre la necesidad inmediata, y nosotros creemos que el recurso humano debe ser capacitado, debe estar preparado. Preparado en lo práctico y además también en lo psicológico y mental, porque el agotamiento que tenemos en este momento, en todos los niveles de lo que es el equipo de salud, la salud pública, el estrés que estamos viviendo nos está afectando también en nuestra vida diaria. Estamos sufriendo esas consecuencias ahora. Estamos a más de 6 meses de estar en cuarentena. Estamos cansados. Y cansados de que nos maltraten y que menosprecien nuestras necesidades y nuestros reclamos. Y Namira, nos ha motivado. Clarísimo sí. Lo expuesto. Bueno, y recordamos entonces, mañana va a haber una jornada de visibilización en los nosocomios públicos y el día 10 se va el paro, ¿verdad? Así es. Se ratificó el paro en la última jornada de plenario que hubo ayer y se han ratificado las medidas que están anunciadas ya desde la semana pasada. El día de mañana en cada institución se va a visibilizar la protesta y se van a remarcar los puntos que se piden, que son los 50.000 al básico, el aumento del recurso humano o la mayor cantidad de recurso humano que es necesaria y también mayor EPP, que serían los elementos de protección personal, y que basta de maltrato por parte del gobierno y del Ministerio de Salud para con todos los agentes de salud de la provincia. Esto no es una cosa de la capital, esto no es una cosa de los hospitales públicos, esto es una cosa a nivel ministerial. El Ministerio de Salud nos ha minimizado y sentimos que nos están maltratando con esta oferta salarial que ha acordado, porque además tenemos para decir que nosotros rechazamos totalmente el acuerdo que firma un gremio que dice representar a los empleados públicos y que no tiene en cuenta el pedido ni los intereses de los trabajadores. Somos los trabajadores los que estamos en las condiciones de decir queremos cobrar un sueldo digno y queremos que se escuche lo que nosotros pedimos. No queremos que hagan acuerdos a nuestras espaldas o que sean acuerdos labrados con alguna artimaña que no tome en cuenta la voluntad del sector al que dice representar. Clarísimo, Indamira, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias por la comunicación y bueno, vamos a seguir este tema de cerca. Un abrazo grande. Gracias, muy amable. Un saludo a toda la comunidad y recuerden que esta pandemia es para salir todos juntos, que hay que cuidarnos desde la casa y cuidarnos en todos los lugares donde nos movamos. A toda la comunidad tome conciencia. Lo más importante es cuidarnos nosotros mismos para cuidar al que tenemos al lado. Y no olvidarnos el lavado de las manos, el uso del agua con jabón, que es lo más importante, y el tapaboca en los lugares, sobre todo en los lugares donde hay personas reunidas. Muchas gracias. Abrazo grande. Pasaba Indamira Ponce, delegada de ATE.